En el capítulo anterior. Abuela, necesito su ayuda. El señor que me trajo está malito y necesito sacarlo de ahí cuanto antes. ¡Qué calamidad! Dime, ¿qué hacemos? Ya sé. Anda a llamar a Beto, que está en el hostal. ¡Abran! ¡Maldición! ¡Maldición, es la policía! ¿Quién sabe quién habló? ¡Santísima! ¡No es un animal! Por favor, no me lastime. Tranquila, ya, no le voy a hacer daño, tranquila. Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme pa'l norte. Pueblo de paso, gente peregrina, vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Hoy presentamos La Decisión de Partir. Ay, mira, Chinita, tienes que comer. Llevas 2 días sin probar bocado y eso no te ayuda en nada. Anda, vamos, aunque sea un poquito, sí. ¿Será que no tienes lengua o eres muda? Y yo obligándote a hablar. No es eso. Ay, es que me duele. No sé ni qué decir. Ay, madre de Dios. Pero tienes los pies muy quemados. Ay, no. Lo mejor es que venga Elena. Sí, hombre, casi los matan a todos. Dicen que estaban a punto de llegar al río cuando empezaron a salir los muy desgraciados, armados hasta los dientes. Pues por supuesto, yo siempre se lo he dicho. Mira, Nacho, no te arriesgues tanto, te van a agarrar. Y claro, algún día iba a caer el muy idiota. Creo que le pegaron a otra persona y estoy casi seguro de que anda por el pueblo. Nadie. Oíme bien, nadie se puede enterar que Rafael Cabrera está involucrado en esto. No, no, más rápido, vamos, Emilia. ¡Ángela! ¡Todo y yo! ¡Vamos, Emilia, corre! ¡No! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Alto disparo! ¡Emilia! ¡No puedo! ¡Emilia! ¡Emilia, respira! ¡Emi! ¡Amiga, vamos! ¡Vamos, respira, Emilia! ¡Toma, Ángela! Llévate, allá. No, Emi. Andate. No. Emi, no. Déjame aquí. Yo. Emilia, no. ¿Qué es eso? ¿Quién llora? ¡Ay, qué raro! Mejor voy a ver. No, Emilia. No, te digo. Uy, abuela, Beto casi me mata del susto. ¿Qué está haciendo levantado? Es que escucho ruidos y pensé que era usted, pero es la muchacha, está llorando. Sí, pero habla bajito. Voy a ver qué le pasa. Emilia, no... No, Emilia. Ya, mijita, despierte. Tiene una pesadilla. Mijita, mamita, despierte. ¿Qué pasa? Emilia. Ya, mijita. ¿Dónde estoy? Ya, madrecita. De seguro tiene una pesadilla. Beto, pásame esa toalla. ¿Y qué estaba soñando? Beto, por amor de Dios. ¿Cómo se le ocurre hacerle esa pregunta? Ya, vamos a dormir, rápido. Ay, ya, güey, pero solo fue una pregunta. Vaya. Ay. Yo no he querido preguntarle qué fue lo que pasó, pero a veces contarle a alguien ayuda a sanar heridas. Tal vez la haga sentir mejor. No es fácil. Estoy muy confundida. No sé dónde estoy. No sé qué voy a hacer. Entiendo, entiendo. Está bien. Tranquila. Aquí se llama Pueblo de Paso. Es un pueblito pequeño cerca de la frontera. Y esta es mi casa. Todos me dicen abuela. Y el muchacho es Beto, mi nieto. Abuela. Pueblo de Paso. Sí. Pero ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo no iba a morir Emilia? Si yo tenía que cuidarla. Ay, no me pude cuidar ni a mí sola. Tranquila, mi hijita, tranquila. Dese tiempo. Estas cosas solo se resuelven con tiempo. Bueno, y ahora descansa. Descansa. Disculpe, licenciada. Buenos días. Buenos días, Esther. Pase. ¿Cómo amanece hoy? Bien, licenciada, gracias. Claro, podría ser mejor. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que no le permite tener un excelente día? Ay, bueno, licenciada, no sé si ya se ha enterado de lo último que pasó en el pueblo, pero todo el mundo comenta sobre la emboscada que le dio la policía a un grupo de esos indocumentados. No, fíjese que no me había enterado. ¿Y cuándo sucedió? Hace 2 días, dicen. Dicen que hasta muertos hubo. Y bueno, no me consta, pero dicen que alguien malherido está en el pueblo escondido. No me diga. Ay, yo sé, licenciada, que a usted no hay que decirle lo que hay que hacer. Pero sí me parece que debería agilizar un poco la aprobación de la ordenanza. ¿No se da cuenta que estamos indefensos? Y que este pueblo se está llenando de gente rara. Gente rara no, Esther. Lo que sí es raro y no debemos permitir es el negocio que significa para los coyotes. Pero tranquila, tranquila. Todo a su tiempo. Hoy mismo rige la ordenanza. Así se habla, licenciada. ¡Qué alegría tan grande! Hasta que por fin se limpiará el pueblo. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.